nada es como lo cuentas. Si un secuestro te tocó, lo hizo Gutiérrez vivo. Si te atracan mientras comes, seguro fue Ciro Gómez. Si te roban la carcacha, fue culpa de Abel. Joaquín, si te dieron en la madre, fue culpa.